que es Gustavo López, integrante del coordinador de la Unidad Popular. Bienvenido, Gustavo, ¿cómo estás? Buen día, Diego, Ángeles y audiencia. Bueno, todos los temas hoy están un poco circunscriptos a esta pandemia, a cómo afecta, a qué cosas, incluso a nivel de la campaña electoral, ¿no? Están modificándose o visualizándose como problemáticas. No sé si hay un análisis a nivel de la Unidad Popular sobre cómo enfocar también esto, de qué afectación tiene también para el trabajo con los compañeros. Sí, yo creo que ni la imaginación más prodigiosa de los maestros de la literatura del caos y la catástrofe y la ciencia ficción podían imaginar un escenario como este, ¿no? Estamos asistiendo a un encierro planetario casi que compulsivo, con consecuencias directas en la producción, consecuencias directas en la vida cotidiana de la gente, con afectaciones económicas extraordinarias, ¿no? No se han difundido números aún de la cantidad de trabajadores enviados al seguro de paro, de los despidos directos, de los comercios que cierran, de la destrucción de fuerzas productivas que en última instancia está generando esto en el mundo. Yo no tengo, como ustedes saben, ninguna probidad para hablar desde el punto de vista científico. Ahora, es evidente que la humanidad ha vivido, soportado y superado desde los tiempos de la peste negra hasta ahora innumerables situaciones como esta. Esta se presenta de un modo diferente, entre otras cosas por el fuerte impacto que tienen las comunicaciones en el mundo de hoy. Encierro planetario, como decíamos, en nuestro país está teniendo consecuencias económicas dramáticas. Alcanza con salir a la calle, con ver el movimiento, para darse cuenta de la recesión económica que va acompañado de la presencia del coronavirus en Uruguay, ¿no? A la que deberíamos agregar la afectación directa sobre el modo de vivir y de ser de los uruguayos. El gobierno ha anunciado un conjunto de medidas en arreglo con las disposiciones internacionales en la materia. Y yo advierto una ausencia de respuesta estatal frente a algunos problemas. Ustedes se acuerdan que durante años nos presentaron el sistema de cuidados como la maravilla que iba a resolver los problemas de la gente en ciertas en los aspectos vinculados a la atención de niños, adultos mayores, etcétera. Bueno, hoy el problema concreto que se enfrenta la gente es cómo cuarentenarse y al mismo tiempo resolver los problemas concretos de su vida, en la atención de sus hijos, en la atención de los adultos mayores, en la vida cotidiana, en fin, ¿no? Pero estamos objetivamente frente a un problema serio, cuyas consecuencias son el aislamiento social, el encierro. Y para quienes tenemos una perspectiva de transformación social, el aislamiento social y el encierro siempre es funcional a la lógica de los dueños del poder, a la lógica de las clases dominantes. Cuanto más para adentro estemos nosotros, más fácil es establecer esta suerte de control social que hoy se ve muy claramente, ¿no? Como un operativo planetario de control social. Incluso podría uno decir, sin ánimo de minimizar una situación grave que además tiene preocupada a mucha gente, que objetivamente y en estricto rigor se muere en el mundo mucho más gente todos los días de otras enfermedades, la mayoría de las cuales producidas por el modo en que se organiza la vida y la producción, que por el coronavirus. Entonces nosotros no estamos en presencia de un virus cuya letalidad es baja, pero cuyo nivel de contagio es altísimo, si la velocidad del contagio es altísimo. Esto que ha generado en el mundo la saturación de los sistemas sanitarios y ha puesto al desnudo, digamos, la absoluta insuficiencia de un sistema de salud mercantilizado para dar respuesta a este tipo de problemas. En Italia dicen que hay una cama cada 1000 habitantes. En Uruguay esto es mucho menor, naturalmente. Un porcentaje menor de la población infectada que requiere atención sanitaria hace colapsar el sistema, que fue lo que ocurrió. Imagínense eso en Uruguay. Imagínense además en Uruguay del Río Negro para arriba, por ejemplo, ¿no? O en el interior rural. O imaginémonos cuáles son las condiciones de cumplir con una cuarentena sanitaria que tienen los 200.000 uruguayos que vienen de asentamientos irregulares. ¿Cuántas posibilidades tienen de recurrir siquiera a los niveles de higiene de manos recomendados por el gobierno? Entonces acá hay una ausencia también de respuesta estatal de fondo a estos problemas, ¿no? De fondo. Y nosotros vivimos en una sociedad y en un sistema en donde el aislamiento se promueve todos los días. Esto viene a reforzar una lógica que se impone a diario, digamos, de aislamiento, de hacer la tuya, de encierro, de distanciamiento social, etcétera. Yo creo que incluso en estas circunstancias, y atendiendo todas las recomendaciones y tomando el conjunto de precauciones, porque tenemos la obligación de cuidarnos, cuidar a los nuestros, cuidar a nuestros compañeros, hay que inventar mecanismos para romper ese aislamiento. O sea, para adentro no. Para adentro es lo que nos quieren hacer todos los días, y ahora reforzado. Y hay que, incluso estas son extraordinarias oportunidades para reforzar los vínculos solidarios, para ir contracorriente. ¿Ustedes vieron qué ocurrió el primer día que el gobierno anunció esto? Bueno, un comportamiento social increíblemente egoísta, antisolidario de mucha gente, que decía, bueno, este es el tipo de hombre que está generando el capitalismo, contra eso hay que luchar. Gente que iba a copiar agua y papel higiénico en el supermercado, sí. Llegando al absurdo de llenar, digamos, carros con papel higiénico. ¿No? Entonces, ese es el tipo de hombre que está generando esta sociedad. Ese es el tipo de relaciones que esta sociedad nos propone. Y hay que ir también contracorriente de eso. Y hay que, estas son oportunidades para establecer mecanismos de solidaridad social, mecanismos de empatía social, mecanismos en donde, digamos, se termine de comprender que esto también lo terminan, o lo enfrentamos los trabajadores, lo terminan pagando los trabajadores. Lo están pagando ya los trabajadores en el mundo. Ayer recibí un video de, creo que ustedes también lo difundieron, de una trabajadora de los servicios de limpieza, sí, de una cadena hotelera de alto nivel, una cadena internacional hotelera. Esta trabajadora era española y daba cuenta de cómo varios años trabajando en el sí y con, digamos, cómo era ella y sus compañeras despedidas en el curso de la propia jornada laboral. O sea, no acaban ni terminar, sí, la jornada. Tome sus cosas, vaya, cesta, despedida. Bueno, pero decía la trabajadora, y cuando esto pase, porque claro, la gente no se imagina que esto va a durar siempre, no, usted está despedida. Es decir, la demanda determina que usted no pasa a ser una tarea innecesaria. ¿Y cuántas otras cosas más? Esto del teletrabajo, además de ahorrarle mucha plata a los patrones, termina siendo también un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque hay gente que quizás diga, bueno, pero me facilita, porque fíjate que estoy en mi casa, no, que puedo estar con mis hijos. Y es probable que a todos nos facilite. Ahora, del punto de vista general, ayer decía alguien vinculado a la actividad municipal, es probable que pasado esto se den cuenta que precisan menos trabajadores. Exacto, exacto. O es probable que pasado esto se den cuenta que vos podés seguir trabajando en tu casa y entonces ahorrarse un conjunto de otras cuestiones vinculadas a la infraestructura. Se ha hecho ya, ¿no? Claro. En la industria textil, sí, sí. Cuando pusieron trabajadoras, uh-huh, a trabajar en su casa, le llevaban la máquina y trabajaba, uh-huh, ahí. Sí, sí. Nunca más volvió nunca a armarse más la industria. Nunca más. Las fasoneras, etcétera, ¿no? Exacto. Sí, podríamos poner ejemplos varios. Cuando descubrieron que un individuo podía manejar un ómnibus con 100 personas, cobrar el boleto, mirar el espejo, exacto, y todo, eliminaron un puesto clave que era un auxiliar del conductor, que era un individuo que jugaba otro papel arriba del ómnibus. Bueno, lo eliminaron. De puesto de trabajo. Y el guarda pasó a ser una. Entonces ahí se van destruyendo también fuerzas productivas a partir de estas situaciones, ¿no? Que es el modo en que el capitalismo resuelve sus crisis, digamos, ¿no? El otro extremo es la guerra, digamos, ¿no? Hasta ahí aún no han llegado, por lo menos a escala planetaria. Ahora han llegado, sí, a ir destruyendo todos los días fuerza productiva. Ahora, esto de mandar a la gente a la casa puede ser en lo inmediato una situación que resuelva el problema o que establezca cierta barrera de contención sanitaria. Ahora, en el mediano y en largo plazo, yo no tengo ni sombra de dudas a quién termina favoreciendo esta medida, ¿no? ¿Y la respuesta debería ser a mediano plazo o sea, cómo pararse ante una situación de esta donde parece todo ser muy muy claro, ¿no? ¿Cuál es el aprovechamiento que se hace? Porque nadie va a decir que un empleador de acá, un patrón de acá fue el que generó toda la situación, pero ¿cómo se hace para responder a un posible aprovechamiento de esta situación? ¿Cuál debería ser la respuesta de los trabajadores? Yo creo que hay algunos elementos desde el punto de vista estrictamente científico que obviamente hay que respetar, ¿no? Estamos frente a un problema grave, decíamos, un virus cuya propagación es de una velocidad extraordinaria, aunque su letalidad sea baja. Estamos frente a un sistema sanitario que no puede dar respuesta a una eventual sobrecarga producto de la demanda de atención de eventuales contagiados. Entonces, esto es un problema serio. Por tanto, hay que tener las precauciones, hay que respetar en la medida de lo posible las indicaciones que las autoridades sanitarias establecen. Eso desde el punto de vista estrictamente del cuidado, digamos, ¿no? Ahora, acá hay otros elementos de orden sociológico y económico que intervienen en este proceso, y esos son los que hay que desafiar. Yo escuchaba ayer al movimiento sindical planteando que se va a integrar el comité de emergencia, sí, y no sé qué. Ahora, el momento sindical lo que tiene que plantearse acá es que nadie pierda su trabajo producto de esto, que a nadie se le descuente salario producto de esto, que las decenas de miles de trabajadores que van a ir al seguro de paro producto de esto se les compense su salario, que nadie en la actividad pública o privada le descuente un solo peso a las madres solas que no tienen condiciones para donde dejar a sus hijos, que los adultos mayores tengan hoy un nivel de atención de la salud infinitamente superior al que tuvieron antes de la presencia del coronavirus, que los servicios públicos como el agua, la luz, etcétera, fíjense ustedes, ¿no?, el agua, elemento clave para establecer las prevenciones a esto. Bueno, hay sectores todavía de la población en Uruguay que tienen dificultades para el acceso al agua. Yo vuelvo a hacer la pregunta: ¿en qué condiciones desarrollan la cuarentena los 200.000 uruguayos que viven en asentamientos irregulares? Entonces, hoy uno tose. ¿Cuál es el nivel de sanidad tiene, ¿no?, que está garantizado allí en esas condiciones? Entonces, esas son las respuestas que del campo popular hay que colocar en esto. Y verlo también en un marco más general, ¿no? Decir, bueno, ¿qué está pasando en el mundo? Decir, ¿cómo se reorganiza la producción capitalista a partir de esto? ¿Cuántas fuerzas productivas objetivamente se destruyen? ¿Cuánta gente queda en la calle? ¿Cómo se ensayan mecanismos de control social a nivel mundial? ¿Cómo se exacerban conductas como las que vimos en la puerta de un supermercado, a partir de estas cosas? Lo que decíamos, ¿cómo se rompe el aislamiento? No el aislamiento sanitario, ese habrá que cumplirlo si es necesario. Claro, claro. ¿Cómo el aislamiento social? Esta lógica de vivir para adentro, esta lógica, ¿cómo vamos quebrando eso en aras de un desarrollo colectivo y solidario de las relaciones humanas, ¿no? Por lo menos estar conscientes de que eso es así. Claro. Digo, porque vos tendrías que tener, en este caso, al PINCHE-NTE al frente. Pero claro, de la preocupación. Por los intereses concretos de los trabajadores. Están diciendo cosas. Por ejemplo, el gobierno trabaja en flexibilizar las reglas de acceso al seguro de paro por esta crisis. Ahora, después que vos aceptaste, cuando termine esta crisis, así, bueno, pero vamos a revisar ahora a la luz de la experiencia pero, que hicimos. Pero exacto. La cantidad de gente que no está trabajando, que el gobierno dio la posibilidad de que los trabajadores en las industrias, en las oficinas públicas, se trabaje con la mitad de la gente, que se trabaje desde la casa, que sea rotativo los lugares. Cuando pase esto. Cuando pase, sí, bueno, ahora vamos con esta realidad. ¿Cómo trabajamos así? Y pudimos, no podemos rebajar. Luego habría que sumarle a eso, por ejemplo, la afectación directa sobre el sistema previsional que va a tener un envío masivo de recursos europeos, ¿no? En tiempos en donde se está discutiendo una reforma de la seguridad social regresiva. Exacto. Una reforma que viene a barrer derechos conquistados, una reforma que viene, a aumentar la edad jubilatoria, a cambiar las normas de juego en cuanto a la seguridad social, a seguir privatizando y mercantilizando la seguridad social. Entonces, todo esto hay que integrarlo al análisis del fenómeno del coronavirus. Y ver cómo se organiza la gente para recuperar lo perdido también en este tiempo. En España, 130.000 puestos de trabajo entre Burger King, Renault y no sé qué otras grandes empresas se perdieron en estas últimas dos semanas. Empezamos a conocer datos que van a dar cuenta de una recesión económica generalizada, ¿no? Y en Uruguay lo estamos viendo, al tiempo que el dólar aumenta, al tiempo. Y cuando digo el dólar aumenta, alguien puede decir, bueno, esto a mí qué me importa si yo vivo de mi salario. Ahora, tiene una consecuencia directa sobre pero inmediata, sobre el aumento de los costos de productos de primera necesidad, directamente. Claro. Tenemos que hacer la pausa. Sí, déjame decir, como información que hoy no la dimos nosotros, que el Hotel Enjoy de Punta del Este anunció anoche que a partir de hoy suspende varios servicios y a partir del jueves cierra hasta que la situación de riesgo haya cesado, lo dice en un comunicado, y que se enmarca, dice el comunicado, en la difícil situación que estamos atravesando a nivel mundial por la propagación de coronavirus. A partir de anoche cerraba el casino y el spa. El servicio del hotel estaría disponible hasta el jueves a las 3 de la tarde, porque hay que priorizar la salud de los clientes y sus colaboradores, dicen. Y otro hotel más, el Grand Hotel Punta del Este, anunció también ayer que cierra sus puertas al público a partir del domingo 22 como medida preventiva hasta que cese la situación de riesgo. No dice una palabra de los trabajadores, claro, pero todos sabemos. Fugaz comentario. Otra vez hay que leer la noticia en nuestra clave. Porque desde alguien puede decir, clave, cierra un spa, un casino y un hotel 5 estrellas. Importa, no, acá hay decenas de trabajadores cuyo sustento es ese, que quedan inmediatamente en la calle. Exactamente. ¿No? Es decir, entonces ahí tiene que estar la preocupación del campo popular. Ahí, centrada ahí. Verla desde ahí. El virus es verdad, las afectaciones son verdad, que hay que proteger es verdad, pero lo otro también es verdad. No, pero además sin trabajo y sin sustento y en otras situaciones, es decir, bueno, no hay forma de enfrentar no solo esto, sino el resto de la. En España, hoy leímos un comunicado de una organización que trabaja con el tema de las hipotecas, dice que ya el gobierno diga que exonera de pago, claro, de alquiler, hipoteca, luz y agua a la gente. No se van a multiplicar los desalojos. Y si no lo hace el gobierno, lo van a tener que hacer ellos. Pero claro. Lo haremos nosotros, dice. Si el gobierno no lo decide, lo decidiremos nosotros. Ricardo del Prado dice, saludos a Gustavo. Esto es un gran negocio y un retiro de riqueza de la sociedad. Cuando caen las bolsas, siempre hay pequeños inversores que pierden todo y grandes capitales que ganan comprando barato. Manda saludos, cosa muy cierta. ¿Qué está diciendo? Danovich manda un audio. Buenos días, compañeros. Habla Leonardo. Un abrazo a Gustavo. Un saludo a todos los compañeros ahí. Sería importante que, como periodismo, de verdad, nos preocupáramos y investigáramos de cuántas camas de CTI dispone Uruguay, cuántos respiradores hay, cuál es el equipo que tiene para trabajar los enfermeros y los médicos cuando se trata de una pandemia de este tenor. Ahora, la gente, tranquilo, esto es una gripe grave, es más, hubo gripes y otras enfermedades que fueron más mortales. Estoy de acuerdo con las medidas que hay que tomar, pero hay que pedir responsabilidad al gobierno, no a este, a todos. ¿Qué es lo que han hecho con la salud en estos años? Por eso quiero que investiguen cuántas camas en hospitales hay, si es que hay, en los sanatorios, que se trabaja cama caliente, cuántos CTI, el equipamiento, y vayan al Aeropuerto Nacional de Carrasco, que van a ver las medidas que hace este gobierno inteligente, ¿saben lo que hacen? Usted llega al país y todo lo que tiene que hacer es llenar un formulario. Después nadie lo ve, nadie lo controla, ni siquiera toma la temperatura la gente. ¿Cuántos pueden llegar? ¿100 pasajeros por avión? Un par de enfermeros, tomar temperatura, un control visual con un médico y nada. ¿Y las fronteras secas? ¿Cómo paras en Rivera? ¿Cómo paras en el Chuy, el tráfico de gente? Porque no todos entran por la puerta de la aduana. Eso está. Bueno, es el país que tenemos. La verdad es el país ese, que nunca le importó la salud, y toda la salud hasta ahora ha sido un negocio. Ahora vienen las peores. Y no tenemos, no disponemos de un sistema de salud responsable y como debe ser. Y que consulte, que hagan grandes reuniones, como hacen los grados 8, los grados 24, los grados 5 y los grados 6. Ninguno propone, y nadie, no he escuchado a ningún periodista que les pregunte cuántas camas tiene el Uruguay para disponer para, en caso de que se agrave, que hayan pacientes que requieran atención, ¿dónde lo van a costar? Los hospitales públicos, todo eso. ¿Y qué cantidad de personal hay? Porque ahora escucho a Fogata preocupado, ahora lo escucho preocupado porque falta personal y le falta material para trabajar. Ayer donó a la OPS unos kits para control del coronavirus. ¿Y cuántos tiene Uruguay realmente? No tenemos nada. Somos una vergüenza y ese es el verdadero país que tenemos. Porque la gente no se alarme. Jabón, mi amigo, devolvíse el alcohol gel, jabón. Lleven en el bolso, en la cartera, un pedacito de jabón de ese común, de piso. Lávese siempre las manos, bien lavaditas las manos. Y eso sí, no se amontone, no se acumule gente, porque puede haber uno que esté contagiado y contagie a los demás. Pero esa es la regla. Pero después, como país, somos un verdadero desastre. Abrazo, compañeros. Bueno, muy clarito, ¿no? Sí. María dice, ayer 14.000 personas de Burger King al paro, solo en España, me contó mi hermana que vive allá. Y si el Instituto de Colonización presta esos campos improductivos que tiene y producimos comida, y bueno, después vemos, y que el Estado se ocupe de la salud. Acuérdense, panza llena, corazón contento. Por ahí tenemos que empezar, por lo básico, pero fundamental. Buen día, Ángeles, Diego y Gustavo. Si fuera posible, quisiera una reflexión sobre la actitud de los hipermercados, ya que en lo personal no me cierra lo acontecido con el supuesto desabastecimiento. Gracias, dice Juan. Hay más, pero los leemos después. Sí. Dos comentarios en relación al los aportes que hacían Ricardo y Leonardo, ¿no? Ricardo plantea un tema de fondo, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los sectores sociales que terminan beneficiándose con esto y cuáles pierden? Efectivamente, la estructura productiva está fuertemente golpeada. Esto va a contribuir a un proceso de desindustrialización y va a contribuir a un proceso a continuar con la primarización de nuestra economía, es decir, a exportar materia prima sin valor agregado. Esto va a contribuir a eso. y va a aumentar claramente el desempleo. O sea, la industria manufacturera no resiste la lógica del encierro, precisa trabajadores juntos haciendo cosas, ¿verdad? Entonces, esto va a tener una... Y luego, Leonardo tiene una vastísima experiencia de años del trabajo en la salud, comprometido con la salud de nuestra gente, y decía lo que hay que decir, digamos, ¿no? Acá hay que tomar precauciones, acá hay que cumplir las normas de higiene establecidas, y hay que tratar de que la psicosis pare, ¿no? Y luego establecía desde su propia experiencia las condiciones de trabajo en las que desarrollan sus labores del personal de la salud en el Uruguay. Exacto. Y yo decía hoy al comienzo, si en Italia hay una cama cada 1000 habitantes y el sistema de salud colapsó, ¿no?, producto del aumento de la demanda de asistencia, en Uruguay, ¿cuál sería la situación si un porcentaje menor de los contagiados requieren asistencia en sanatorio? Colapsaría. Sin duda. Por ausencia de infraestructura, por ausencia de materiales, por lo que acá se decía. Y por la especulación de la mercantilización de la salud. Y luego también rápidamente, María, la última oyente, plantea un tema que a mí me llena de indignación, ¿no? Es decir, la actitud de los mercaderes de las grandes superficies en relación a estos temas. Y la actitud de la especulación en general. Ayer el secretario de la presidencia, el doctor Delgado, decía, hay que pedirle ética a los mercados. Bueno, yo no. Pedirle ética al mercado es tan explícitamente inútil como pedirle peras al olmo, más o menos. Claro. El mercado no tiene ética, eso: especulación, ganancia, interés de lucro. Es decir, no hay otra cosa que esa. Ayer yo pensé que era una broma, después confirmé que era verdad. En Mercado Libre se ofrecía un litro de alcohol en gel a 980 pesos. 1000 pesos un litro de alcohol en gel. Entonces, esa es la especulación, la irracionalidad, la lógica en la que se están moviendo estos parámetros, ¿no? Ahora parece que el ejército va a producir alcohol en gel y que el gobierno decidió ayer regular algunos precios, medida que parece sensata, ¿no? Porque si no, la especulación puede llegar a niveles exorbitantes. Exacto. Sobre el tema de las camas y la salud, Paco ayer nos decía que en junio y julio no dan las camas de CTI normalmente. Uh-huh. Aumentan las certificaciones de los trabajadores de la salud por causas de gripe. Este año es previsible que eso se vea agravado. Y además, hoy el diario La Juventud publica una columna de él, de Paco Pérez, que se llama Trabajador de la Salud. Trabajador del Hospital Pasteur. Uh-huh. Dice, ¿quién nos cuida? Y habla sobre la situación de los trabajadores y el multiempleo. El multiempleo nos expone principalmente aumentado los factores de riesgo comunitario y asistenciales ante el contacto con personas infectadas. Al común de los mortales se los pone en cuarentena. El trabajador de la salud debe multiplicar los riesgos de contagio. La discusión a plantear es establecer un único sistema que permita al trabajador de la salud ser agente de salud, tanto para los pacientes como para él y su familia, un único empleo, un salario digno. Esto que leí es el último párrafo. Está publicado hoy por La Juventud en página 7. Clarísimo. ¿Quién nos cuida? Se llama la clarísimo, página. Además, en un sector en donde lo regular, lo corriente, es que se desarrollen jornadas de 12 horas. Exacto. 6 horas en un lado y 6 horas en otro. Eso es la vida de la inmensa mayoría de los trabajadores de la salud. Entonces, en situaciones como esta, están hiper expuestos por la especificidad de su tarea y por lo que decíamos, por los traslados, por las 12 horas de que permanecen afuera de su hogar, etcétera, ¿no? Él dice que es un esbozo de un tema que los sindicatos deberíamos haber peleado hace mucho tiempo. Pues claro. Claro, ¿no? Y además defender que frente a esta situación primero están los trabajadores para nosotros, ¿no? Bueno, un poco lo que venimos hablando también es que las medidas que se toman a veces depende de cada uno, ¿no? La Intendencia de Montevideo ayer se juntó con ADEOM y no permitió cerrar algunos lugares no urgentes. Por otro lado, desde el gobierno el mensaje es el cierre de gran parte de las oficinas públicas. ¿Y cómo se puede entender esto? Ha habido problemas similares en la OCE, en donde ayer hubo alguna movilización también producto de cierta insensibilidad del directorio en relación a estos temas, en el BPS también. Entonces acá hay mensajes muy contradictorios, ¿no? La Intendencia, los propios trabajadores lo señalaban aquí mismo, ¿no?, tiene que funcionar cumpliendo con las indicaciones de la autoridad sanitaria. Y hay que dejar lo que hay que dejar, lo que es imprescindible, lo que incluso habría que sobreproteger a trabajadores, por ejemplo, del área necrópolis y funeraria, ¿no? Es decir, que actividad que naturalmente no puede ser detenida, sí, pero que hay que sobreproteger a los trabajadores de esa actividad, a los trabajadores que den en la vía pública, a los trabajadores de barrido, al cuerpo de inspectores de tránsito, a los que están en contacto permanente con situaciones proclives al contagio del virus, ¿no? Pero decía, no había agua y jabón, o sea, claro, no había jabón en gran parte de las oficinas de la intendencia. Hoy lo que se informa es que el sindicato de OCE convocó ayer al personal a apagar las computadoras, sí, sí, ante la falta de medidas del directorio. En el Ministerio de Transporte hubo choques con el sindicato. Uh-huh. En la intendencia, ADEOM denunció, tuvimos acá al presidente del sindicato, bueno, denunciando que las autoridades en el BPS los trabajadores establecieron un paro preventivo, una cosa bien interesante. Bueno, no, si no nos dan paro respuesta, sanitario, hacemos un paro, exacto, preventivo, a ver, hasta que nos den respuesta. En la OCE esto tuvo lugar, el apagón tecnológico, digamos, apagar, sí, las computadoras, porque el directorio no recibía al sindicato, demoraba horas en recibir al sindicato para trasladarle cuál era la posición oficial, pues, digamos, de la empresa, y que el sindicato tomara las medidas, ¿no? Sí. No están protocolizadas qué hacer frente a estas situaciones. Bueno, los maestros también, hay toda una situación. Ayer se reunía la CCEU, la reunión sigue hoy. Están yendo a decirle a los maestros que no están de vacaciones, dicen los maestros, como si los 60.000 trabajadores de ANEP fuéramos un grupo de vivos o de torpes. Alguien con cabeza debería hacer algo, porque además están anunciándole a los padres que los niños van a trabajar con las ceibalitas, con los, sí, maestros, sí, directamente. Pero lo dijo Caggiani, que es consejero, sí, sí, elegido por los maestros, pero lo saben todos, del primero al último, que muchas de las ceibalitas no funcionan porque están rotas por el uso o falla la conectividad en varios lugares, no, y hay muchas casas que no tienen. Entonces es mentira que van a trabajar. Y están diciéndole a los maestros que tienen que ir. Si no hay comedor, tienen que ir igual, casa por casa, llamar por teléfono y trabajar con las ceibalitas. En una cosa que veremos. Dicen que esta tarde puede haber alguna novedad. Veremos. 20.000 padres se habían apuntado ayer para ir a retirar la comida a los comedores en el sistema este de bandeja, donde el padre otra va a cuenta pendiente, ¿no? Entonces ahí hay otro problema concreto, ¿no? Y ese es un porcentaje bien menor respecto de los que efectivamente comen habitualmente en las escuelas. Entonces, ¿cuál va a ser la afectación que esa situación va a tener, ¿no? Una madre decía ayer en una entrevista televisiva, dice, yo no es que no tenga dinero para darle comer, es que paso todo el día en el trabajo. Si no tengo cómo hacerle de comer, porque me voy a las 8 de la mañana a mi casa y vuelvo a las 8 de la noche a mi casa. Entonces, al mediodía, ¿no? Es decir, claro, esa situación es concreta, de trabajadores, de gente de nuestro pueblo, de la gente, de lo mejor que tenemos, digamos, ¿no? Que en realidad tiene el dinero a costa de no verle en todo el día, pero, a sus hijos. O sea, claramente, bueno, esa es la vida de la gente, ¿no? Sí, claro. Hoy hablábamos, trabajadores de salud 12 horas fuera de su casa, hablábamos de la... Pero, en general. Entonces, tenemos que hacer la pausa, estamos repasados, 9:35. Bueno, un saludo desde acá a Gretels, que está de cumpleaños, un saludo grande a Gretels, que lo pase lo mejor posible con los hijos, con la familia, con la gente más cercana. Un saludo a Daniel Lima, que ayer se comunicó anoche para decirnos que había estado la compañera Lidia visitándolo, está internado en el Hospital Maciel, y lo había ido a visitar la compañera. Y dice, pueden decirlo mañana, gracias Lidia Salomón, me visitaste en el Maciel y me dejaste la juventud. No necesito más nada, decía Daniel anoche. Sí. Y hoy nos mandaban la foto de la visita, que está muy bueno. Un saludo para él también y para Lidia, por supuesto. Bueno, campaña electoral. Es un tema así que está todavía ahí agarrado, porque son todos temas que están unidos, pero ¿qué se puede decir de cómo viene encarando la campaña electoral la UP? Inusual campaña, ¿no? Los medios de comunicación se han vuelto monotemáticos a partir de esto que veníamos precedentemente hablando. Sí, no hay policiales, es una cosa increíble. Sí, y en campaña electoral, que en una hora a las 11, se ha convocado, la Corte Electoral ha convocado a delegados de todos los partidos, y hay allí un fuerte rumor que lo que están planteando es postergar las elecciones municipales, habida cuenta de lo que está aconteciendo y las dificultades que se le presentan a la Corte para organizar un evento de esta naturaleza. Veremos qué pasa en esa reunión, si efectivamente se postergan las elecciones municipales o no. En caso de postergarse, esto abre, digamos, más tiempo para la acción política, digamos, propiamente dicha, ¿no? Nosotros estamos en, venimos de un plenario departamental de Montevideo menguado en su participación, producto de lo que todos conocemos, pero con un desarrollo de mucha discusión democrática, de debate franco, de aporte profundo, sobre todo los talleres temáticos, en donde intervinieron técnicos de distintas materias, ayudando a pensar estas ciudades desde el punto de vista de los trabajadores. Y el resultado final de ese plenario departamental del pasado sábado es una plataforma electoral que estamos ultimando los detalles de su redacción y que seguramente esté ya circulando esta semana o la próxima, que es el mejor programa que yo conozco para Montevideo, lo digo con toda claridad. El más amplio, el más abarcativo, el que se mete con los temas de fondo. Y veremos si esa plataforma nos permite interactuar con la gente y convertir a nuestras ideas en herramientas de lucha, en última instancia. ¿En qué ejes son los que más se ha trabajado o que sacaron conclusiones más definitivas, digamos, en el plenario, con el apoyo de estos técnicos? Bueno, yo pego las conclusiones programáticas a una reunión que tuvimos con ADEOM, el sindicato municipal, con la totalidad del Ejecutivo y sus suplentes. Y salimos de esa reunión convencidos de la enorme sintonía entre nuestros planteos y la reivindicación de los trabajadores, ¿no? En este plenario departamental, si tuviera que seleccionar 4 o 5 temas centrales, yo diría que el primero tiene que ver con la recuperación de los servicios municipales tercerizados y privatizados. Esta es una iniciativa que solo la Unidad Popular y los trabajadores municipales están defendiendo, ¿no? La necesidad de que los trabajadores pueden, el municipio debe y los trabajadores pueden hacerse cargo de servicios que hoy están de manos privadas y que les corresponde a la Intendencia. Ayer aquí el presidente de León, Viñolo, ayer, ponía el ejemplo de lo que pasó con la basura a fin de año. Cuando escucharon a los trabajadores, cuando le dieron la posibilidad que los trabajadores tomaran esa iniciativa, bueno, fue el año que tuvieron menos problemas y les salió más barato. Es decir, cuando desconocían la opinión de los trabajadores, teníamos los problemas que todos conocemos en momentos de... Este razonamiento puede trasladarse a cualquier otra área, ¿no? Son los trabajadores los que efectivamente conocen la solución del problema concreto que está planteado en cada lugar. Un segundo elemento de nuestro programa municipal, el vinculado a la cuestión del transporte, ¿no? Cada vez que hay una campaña municipal, este tema toma centralidad, porque es una preocupación central. Nosotros lo hemos dicho muchas veces, el transporte es un posibilitador de la vida social. Es decir, sin transporte la gente no puede. Para los sectores populares el transporte es como el agua. Y una vez más la Unidad Popular interviene en esta campaña planteando la municipalización del transporte, ¿no? Si plantearse que el transporte debe ser un servicio, es un servicio público de interés social, por tanto no puede estar regulado por la lógica de la rentabilidad, el lucro y mucho menos por el monopolio como el que vive hoy la ciudad de Montevideo. Al mismo tiempo, estamos en el siglo XXI y es tiempo de repensar otras modalidades de transporte. El transporte eléctrico es un transporte no contaminante, confortable, en el mundo entero es una tendencia. Bueno, ¿por qué no pensar en transporte eléctrico, ¿no?, para Montevideo? ¿Por qué no pensar en la recuperación, y se lo plantea nuestro programa, en la recuperación del transporte ferroviario, a partir de la modalidad eléctrica, pero del transporte ferroviario, que esta idea del transporte multimodal, donde la gente se traslada en unidades, digamos, como el tren, unidades de mayor velocidad, en fin, y luego de ciertas centralidades se va trasladando en unidades de ómnibus o unidades más chicas hacia otros lugares, ¿no? Este es el sistema de transporte que más o menos el mundo moderno empieza a utilizar. No puede ser que atravesar Montevideo en ómnibus, una ciudad como esta, esté 2 horas arriba de un ómnibus, ¿no? Producto de la forma que está organizado el sistema, donde el ómnibus va parando en todas las esquinas, donde una cosa no irracional, pensado por un transporte de otro tiempo. Luego el problema del parque automotor. Nosotros tenemos que desestimular el uso del auto particular. Ahora, para eso tenemos que hacer eficiente el transporte colectivo. Si no, nadie va a dejar el auto en la puerta de su casa, si va a viajar como un animal, si va a pagar un boleto carísimo y si además después de la 10 de la noche no va a poder volver a su casa, va a tener que esperar una hora para el ómnibus. De manera que solo con un transporte municipal eficiente, efectivo, solidario, limpio, ágil y económico, se podrá desestimular el uso del transporte particular. Como por otra parte sucede en buenas partes de Europa, donde la gente tiene el auto para viajar, para salir el fin de semana, para irse de vacaciones, para hacerlo mandado. Después a trabajar va en metro, en subte, porque resulta no solo más económico, sino más eficiente, ¿no?, que salir en auto a cierta hora. Yo a veces miro aquí en el centro la dinámica del tránsito y digo, es un absurdo venir al centro en auto a ciertas horas. Es un absurdo hasta desde el punto de vista de la administración del tiempo. Porque circulás a la velocidad del paso de hombre. Me ha tocado tener que venir en auto al centro a cierta hora y digo esto que... solo estacionar a veces se hace... Pero además demoras más tiempo buscando dónde estacionar que de traslado. Pronto el traslado que hiciste o el trámite que viniste a hacer. Entonces es verdaderamente un absurdo. Ahora, para eso hay que mejorar sustantivamente el transporte público, abaratando sus costos y haciéndolo eficiente en todos los aspectos, ¿no? Otro tercer elemento, a mi juicio, de fondo de nuestro programa, es lo que tiene que ver con la recuperación de los espacios públicos en general. Esta es una ciudad crecientemente privatizada, tercerizada, las plazas están, las cuidan las empresas privadas, la franja costera es el lugar de maravilla que tiene esta ciudad, en manos de negocios gastronómicos, actividad privada sin ninguna contrapartida, clubes sociales, muchas veces clubes de élite en terrenos municipales también sin contrapartida clara. Sí. ¿No? Porque siempre hay alguna contrapartida, algún convenio, sin contrapartida clara para los vecinos. Creo que ese es otro elemento central, ¿no? Hay que recuperar el espacio público, sobre todo en tiempo en donde se nos promueve lo que decíamos, ¿no? Se nos promueve el aislamiento, se nos promueve meterse para adentro, la propia vida, el vínculo con la tecnología, en fin, nos hace cada vez más estar hacia adentro. Bueno, hay que volver a la plaza de deporte, al barrio iluminado, a la esquina. Eso tiene impactos directos incluso sobre la convivencia ciudadana y la seguridad, ¿no? En barrios donde está el propio narcotráfico, está... organizaciones de narcotráfico están controlando territorio en Uruguay. Uh-huh. Esto no es el comando de la capital de Brasil o el primer comando de Río y todo aquello que uno veía, o el cártel de Medellín. Bueno, a la escala nuestra ya hay territorio controlado por el narcotráfico en Uruguay. Bueno, ¿cómo le vamos a disputar el territorio de narcotráfico? Con milico nada más y represión, ¿no? Con pueblo organizado, con gente en la calle, con deporte comunitario, esa es la forma de recuperar el espacio público para el goce de la ciudadanía, ¿no? Y de paso, al barrer, mencionamos el capítulo de deportes, que en el cual trabajó un equipo de profesionales, de gente de educación física, técnicos en natación, gente que tiene por métier, digamos, que trabaja en eso y que con mucha pasión presentaron un informe, a mi juicio, muy bueno, que está reflejado en el programa en torno a los temas de la educación, del ejercicio físico y el deporte, ¿no? Uh-huh. Ahí se decían cosas bien interesantes. Esta es una ciudad que por su clima, por ejemplo, permite el ejercicio todo el año, el deporte. Claro. Esto no ocurre en algunos lugares del mundo. No hay extremos. ¿No? Pero claro, aquí se puede hacer el ejercicio físico al aire libre durante todo el año. Con alguna excepcionalidad, digamos, de algún temporal. Pero en general es una ciudad que lo permite. Su topografía lo permite. Los espacios verdes todavía lo permiten. En cada barrio hay un lugar. Lo que falta es una orientación precisa, invertir recursos, educar en esa materia. Recomponer las relaciones comunitarias a partir del ejercicio físico y el deporte, ¿no? Con el impacto que eso tiene desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de la convivencia, desde el punto de vista de los valores, desde el punto de vista de la organización popular. Aquí hay desde las primeras décadas del siglo XX, una extendida red de clubes sociales en todos los barrios. 3, 4, 5 clubes sociales en todos los barrios. Cientos hay en Montevideo, cientos. Muchos de ellos convertidos hoy en una cantina, en una borrachería o en nada. Piensen ustedes en los clubes de bocha. Piensen. Aquí están en vía de extinción deportes que fueron identidad nacional. La bocha, por ejemplo, en la capital, para decir un ejemplo. Los frontones. Uruguay supo ser campeón del mundo en frontón. Bueno, no, ya no quedan frontones. Los que quedan son, bueno, reducidos. Nosotros tenemos una ciudad rodeada de río, ¿verdad? Bueno, le damos la espalda al río. No hay deportes acuáticos excepto los de élite. No hay. Si queremos buscar remeros de élite, tenemos que ir a Mercedes. En Montevideo estaba el rowing, el club de remo, el club nacional de remo. Bueno, todo eso hoy está reducido, minimizado. Hay que impulsar el vínculo con el medio acuático. No puede ser que una ciudad como esta no promueva los deportes acuáticos. Todos esos temas están planteados en el programa municipal. Hacemos la pausa, Gustavo, y venimos para un último bloque. Bueno, mucha comunicación de los oyentes. Vamos con un mensaje de Cecilia. Buen día, compañeros. Un aporte por un lado y tal vez una duda más. Con el problemita este del ataque con el alcohol en gel, que no hay, que el desabastecimiento y no sé qué. Tengo entendido de que, por ejemplo, para limpiar superficies del baño, mesada de cocina, pisos, andaría muy bien el vinagre puro, que se usaba antes. También el borato de sodio en una dilución con agua, el famoso Borax. O también el viejo espadol, que ahora le llaman antiseptol. Tengo entendido que es más potente que el hipoclorito de sodio en algunos casos. Me gustaría que algún químico que esté escuchando, algún compañero, algún médico, pueda realmente confirmar eso, si pueden ser sustituido el alcohol por esas cosas y sirven, porque están al alcance y son menos fuertes, me parece, menos nocivas para niños, mascotas, más para superficies que están en contacto con la comida, ¿verdad? Me encantaría que alguien en el público de los oyentes pudiera confirmar esto. Beso. Bueno, ahí estaba Cecilia, le agradecemos. Y hay muchísimos mensajes. Ahora después leemos y escuchamos todos los audios. Realmente hay muchos. Hay uno cortito acá de Freddy del Cordón, que da los buenos días, dice: totalmente de acuerdo con los excelentes aportes a que nos tiene acostumbrados Gustavo, también a lo expresado por Danovich, arriba nuestra lucha, dice Freddy. Y Luis Córdoba dice: muy buena la idea del oyente que pidió tierras de colonización para producir alimentos sanos. Finlandia está en estado de emergencia, declarado en el día de hoy, según nos está diciendo él. Bueno, nos tentamos en seguir, pero después vamos a leer y escuchar más. Sí, da la impresión que este tema va a permanecer, ¿no? Y las consecuencias van a sobrevivir al virus. Sí. Sobre todo las consecuencias que van a pagar los sectores populares. Mucho más. En estas circunstancias, ¿no? También, Gustavo, es interesante, en este tiempo que te mandan a la casa, ¿no? A encerrarte a la casa, cada uno lo suyo, y a cuidarse a sí mismo. ¿Qué hacen los militantes? ¿Qué tienen que hacer los militantes? ¿Se para la actividad política hasta que se vaya el virus? ¿Y después con quién arranca? Nosotros, creo, el otro día lo señalaba Eduardo en su intervención final en el plenario, ¿no? Hay quien puede sustituir, desde el punto de vista de la lógica electoral, el encuentro con la gente. Nosotros no. Claro. Hay gente que lo puede hacer con una billetera gorda, con agencias de publicidad, con minutos de televisión. Nosotros, nuestra acción política es con la gente o no es. Entonces hay que romper el cerco como sea, por las redes, por teléfono, en la familia, en los mandados que tenemos que hacer en la feria. Hay que generar acción política. Y acción política para nosotros en esta etapa, entre otras cosas, es interpelar el modelo vigente. Hasta para hablar del coronavirus hay que pensar esta ciudad de otro punto de vista. Sí, es que pila de cosas que vos decís tienen que ver con eso. Entonces, también hay que introducir en la campaña municipal estas cosas desde el punto de vista de la izquierda, desde el punto de vista del campo popular, desde la racionalidad y la sensibilidad de nuestra gente. Entonces, la responsable invitación a quebrar el cerco. Responsable en el sentido que no le estamos diciendo a la gente: no, esto no importa. No, hay, tomen las precauciones, respeten las indicaciones, claro, de la autoridad sanitaria. Pero el contacto con la gente, por la vía que sea, es el motor, sí, de nuestra acción política, insustituible. Insisto, en la política moderna, en la degradación de la política moderna, la billetera puede hacer que Sartori sea senador. Ahora, nuestras ideas solas circulan, si es en el contacto con la gente, si es en la organización, si cuanto más organizada, más prosperan. Ese es el esquema en el que nos movemos, incluso en el que nos movemos voluntariamente, porque ese es el esquema que elegimos. Es decir, elegimos esa forma de hacer política, no solo porque creemos que en última instancia esa es la forma de hacer política que propende la transformación, sino además porque no sabemos hacer otra cosa. O sea, no podríamos nosotros hacerlo de otra manera. Si lo hacemos de este modo, entonces romper el cerco, buscar la forma. ¿Qué quiere decir romper el cerco? Bueno, alguien tiene que estar en cuarentena obligatoria, tiene celular, tiene teléfono, tiene cómo comunicarse, comuníquense, reproduzcan, en vez de tanta tontería que circula por las redes sociales, combatan ese embrutecimiento reproduciendo entrevistas que valgan la pena. ¿No? El espacio de nuestros candidatos. Rubio tiene ahora un espacio aquí los domingos de 9:30 de la mañana. Bueno, reproduzcan y masifiquen ese mensaje. salgan porque van a tener que salir al almacén, a la farmacia, a donde sea, y en el contacto con la gente que coloquen. Y ustedes saben, porque hay gente que no sabe, que Eduardo Rubio es candidato a intendente, coloquen esa preocupación, ¿no? Y saben además que está proponiendo estas cosas, y saben además que hace 30 años que gobierna el Frente Amplio y acá en el barrio los problemas son más o menos los mismos, ¿no? Y cualquiera de nosotros lo iba a resolver distinto. Entonces, esas son las cosas que están planteadas, y esas son las que hay que plantear. Otro día me contaba alguien que hablando con el almacenero de su barrio, en relación a un problema concreto, le dijo, ¿y vos? Dice, vos, este problema que tenés acá, que era un montamiento de basura en la esquina porque se desbordaba el contenedor. Y vos no, ¿y vos cómo lo resolverías? Ah, en 10 minutos. Dice, yo haría esto, esto, esto. Y el tipo sabía cómo resolver su problema concreto, ¿no? Y hace 30 años no le pueden resolver eso porque la distancia que han establecido, sobre todo las últimas administraciones del Frente Amplio en Montevideo, es decir, han generado un abismo entre esa burocracia centralizada en 18 ejidos y los problemas concretos de la gente de carne y hueso, ¿no? Entonces, a mí me parece que la campaña también tiene que servir para eso, porque las campañas municipales permiten hablar de muchas cosas, pero son campañas, es así, de cercanías. Ahí hay que hablar de las cosas bien concretas, concretas, concretas, no por concretas menos importantes. Sí, porque el problema del saneamiento, el problema de la vereda, el problema de los espacios públicos, el problema del transporte, no son problemas despreciables de la política menor, son problemas que hacen a la vida de la gente. Y yo creo que ese es el desafío que tenemos planteado. Eduardo viene recorriendo con mucha intensidad y con mucho entusiasmo barrios, ferias, reuniones en casa de familia. Bueno, estamos abiertos a todas las iniciativas con las restricciones que esta realidad plantea, pero a todas las iniciativas que nos permitan romper ese cerco, meternos hacia adelante, ¿no? Y después, si a alguien le sobra el tiempo, que en vez de vaciar supermercados, vacíe librerías. Y que invierta tiempo en combatir el embrutecimiento. Y en combatir, que venga acá, que nos vacíe a nosotros acá. Claro, ¿no? Que de repente con mucho menos plata puede pasar una tarde maravillosa y encontrar también en el desarrollo de la cultura formas de entender lo que está pasando en el mundo, ¿no? Que de eso se trata. Gustavo, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Y bueno, esperemos la próxima charla que sea con otro contexto y que podamos hablar más tiempo de cuestiones más vinculadas a la campaña y más vinculadas a la actividad política concreta, aunque hablamos, relacionamos el tema del coronavirus con la realidad de la gente, que eso también es importante. Gracias a ustedes, como siempre, a la audiencia. Y los diálogos de hoy, evidentemente, fueron compartir preocupaciones, ¿no? Que no tienen ningún rigor científico ni que aporta. Simplemente compartir preocupaciones con la única intención de motivar a la gente a pensar la realidad y pensar los caminos de su transformación. Así que, bueno, gracias, como siempre.